No le está pasando a mi viejo. Puede ser tu hermano, tu tío, tu primo. No le está pasando a mi viejo. Nos está pasando a todos los argentinos. Nos está pasando a todos los argentinos. Nos está pasando a todos los argentinos. Durante mucho tiempo hubo un silencio prolongado acerca del caso López. Ni siquiera resonó cerca de los 24 de marzo o 18 de septiembre. Recién el 2 de febrero del 2011 comenzó un trabajo de rastrillaje en la zona de estación Pereira de Iraola del ferrocarril Roca. Esta búsqueda comenzó a raíz de la denuncia de un supuesto testigo reservado que decía que tenía datos sobre que López podía estar enterrado en las inmediaciones de la estación Pereira. Este testigo era apadrinado por el abogado Sánchez Calvermaten, conocido en el ámbito judicial por ser un denunciador profesional. Para esa noche, el radar había localizado 8 puntos donde pudo haber remoción de tierra. Ese mismo mediodía, la abogada Miriam Bregman y Aníbal Natiuk declararon que, dadas las enormes imprecisiones que tuvo el testigo reservado en identificar el lugar, iba a ser bastante difícil porque se trataba de un lugar muy grande. Lo que llamó la atención en ese momento fue el despliegue periodístico que se realizó ante esa nueva pista, llegando al punto de que algunos medios conocían el dato antes de que el ministro Casal llegara con la declaración a la justicia. Esto fue denunciado por los organismos de derechos humanos de La Plata, quienes vieron un oportunismo mediático y político, tanto por parte del abogado del testigo reservado, Sánchez Calvermaten, como del gobierno de la provincia de Buenos Aires, ya que esta pista era una más de las cientos que hay en la causa. Finalmente, luego de 3 días de actividad en la zona, no se encontraron indicios relacionados con la declaración del testigo. No se llamó nunca a declarar al supuesto testigo reservado ni al abogado Calvermaten para que dijeran de dónde habían sacado el dato. Una vez más quedó demostrado que la investigación se realiza sin un análisis profundo y serio sobre el tema. Parte de la responsabilidad es del gobernador Daniel Scioli y de su ministro de Seguridad, Ricardo Casal, que se dedicaron a avalar este dato sin tener certeza sobre su origen. A 5 años sin Jorge Julio López, seguimos luchando por su aparición con vida ya, por el juicio y castigo a todos los responsables. A 5 años, el silencio del gobierno K es encubrimiento e impunidad. Marchamos el domingo 18 de septiembre a las 17 horas desde Plaza Moreno a Plaza San Martín. Multisectorial La Plata.